Sí, claro que sí. Hola, muy buenos días desde la Nación de Más Música, deseándoles un muy buen comienzo de semana. Yo acabo de llegar, casi nos accidentamos hoy. ¿Qué? ¿Cómo casi así? Nos accidentamos hoy. Nos accidentamos es plural, entonces porque empecemos venía en un... Ok, el Uber casi se accidenta con usted adentro. ¿Por eso? Sí. Nos accidentamos, Uri. Uh-huh. Casi nos accidentamos. No, es que por lo general, muy asustador. Cuando dice nos accidentamos, yo pienso que venía con alguien conocido o con alguien de su casa, o ¿no? Entonces es como... Fue muy asustador. A ver, ¿qué pasó? Estoy tratando de procesarlo. Nada, no. O sea, casi nos chocamos con una moto. Fin. Ok. Eso quiere decir que feliz lunes para todos. Bueno, muy bien. ¿Siente usted que fue culpa del Uber o culpa de la moto? Creo que fue más culpa del Uber, debo ser muy honesto. Uh-huh. Pero la moto iba por un lado que no debía ir. O sea, todo mal. Todo mal. Es que en Colombia todo mal. Pero no. Pero igual no esperaría mucho de un lunes tampoco. O sea, digamos que está dentro de los estándares normales de un lunes. Puede ser. No sé, no, ¿cuánto lo siento? O sea, de gracias. Verdad que eso es una... Menos mal no te accidentaste. Aprecio mucho tu solidaridad, tu empatía. Es una experiencia muy aburridora. Me encanta que el privilegio no te haya nublado la empatía. No, para nada. Tú sabes que... Gracias. Tú sabes que yo tengo muy bien entrenados. Se cayó todo. Ay, no, pero la si producción hicieron daños. No. La producción dice que ya tenemos todo listo. Ya no tienen nada listo. No tienen nada listo. Entonces, ¿qué nivel de improvisación tan bravo? Mire, ese coso está torcido. Eso, muy bien. Te decía que no, yo tengo muy bien entrenados a mis choferes para que no ocurra ningún tipo de catástrofe. Oye, me de me esta... Índole, la palabra índole te hace sonar tan inteligente. Óyeme, qué bueno. Vamos a hablar de radio hoy para arrancar, mis queridos amigos y amigas, esperando que se encuentren muy bien. Somos Uribe DJ y Alejandro Marín, sus animales de radio, quienes ayer emitieron un programa fascinante a las 5 de la tarde, no me acuerdo de qué. Fascinante lo tituló el New York Times. Fascinante, entre comillas. Ayer. Fascinating. Ayer, no se acuerda porque usted estaba, tenía una cita ayer y tenía que salir rápido, pero le entiendo. Acuérdese que estuvimos hablando de canciones nominadas al Oscar, porque ayer fue día de Óscares, ¿no? Que además nos cogieron temprano, pero ya hablaremos de eso. Sí. Estuvimos también hablando ayer de algunos de las celebraciones que tuvimos la semana pasada, musicales importantes. Uh-huh. Y nos dio por cerrar porque nos metimos por un callejón oscuro con dance de hace 20 años. Ok, hicimos Oscars y ajá, dance. Y dance. Vea. Sí. Interesante. Es bien variadito. O sea, es un programa de variedades. Un programa de variedades que pueden encontrar on demand en la xmasmusica.com. Y vamos a hablar de radio el día de hoy. Hablemos. Hay estadísticas de radio en los Estados Unidos. Salieron este fin de semana. Y un analista muy importante de Estados Unidos estuvo mostrando esas estadísticas en su Instagram. Damian Young, ¿no? Damian Young. Tengo más ni idea. Conocido como Demisa. Sí, no sé, no tengo ni idea quién es ese man. Es un insider. Pero el personaje estuvo hablando de las estadísticas de radio y pues dice una cosa que se dice constantemente alrededor del tema de radio, y es que la radio es más importante que el streaming, ¿no? Eso es lo que vienen diciendo desde hace, no sé, por ahí unos 10, 12 años. Desde que existe el streaming, seguramente. Siempre aparece un estudio que dice que la radio sigue siendo muy escuchada, que el 85% de la gente. En Colombia, la última vez que se habló de ese tema fue que el 85% de la gente oía radio. Correcto. ¿No? En este caso, pues los estadounidenses otra vez están mostrando que siguen oyendo radio. Sí, las cifras son interesantes, ¿no? Tal vez una de las cifras más importantes que arroja ese estudio hecho por FMR Associates en los Estados Unidos es que en un porcentaje alto, la población entre 25 y 60, 65 años sigue oyendo radio. El porcentaje es de 84%. Aquí está Damian. Damian, dime. So my buddy Izzy Sanchez sent me new data from FMR Associates and Eastland Ratings that just dropped, and the headline might surprise people in the streaming era. Radio is still the most dominant audio platform in America, and it pays artists most. According to the 2026 National Listening Survey, 84% of adults 25 to 64 still listen to AM/FM radio weekly. It's been remarkably consistent for the past 5 years, showing radio still holds the top spot in the audio landscape. Streaming audio comes in at second, 63% weekly listening, followed by personal music libraries at 60. Now, podcasts have grown significantly now that they've stabilized at around 40%. Weekly listening in 2026 after a big jump in 2025 after the election cycle. And another interesting stat, 2/3 of all radio listening still happens through traditional AM/FM signals, not apps or streams. And when it comes to video podcasts, one platform clearly dominates. YouTube, claro, which accounts for about 72% of video podcast viewing. Meanwhile, Instagram, TikTok, each come in around 10%. The bottom line is, despite streaming, social media, and podcasts exploding all over the last decade, radio is still the audio habit America just can't break. So shout out to all my radio folks and Izzy for sending me that. And Akon, who's been a big advocate for radio. Bueno. Bien. Pues ahí está, como para hacerle un resumen a la gente de lo que acaba de decir Damian. Básicamente, arrancando 2026, la radio en AM y FM tiene el 84% de audiencia entre... Entre los 26 y los 50. Entre los 25 y los 64, dijo él. Le sigue el audio en streaming en un 63%. Algo que me pareció muy importante del estudio es que no es que una audiencia esté canibalizando a la otra, sino que el estudio demuestra que la gente está escuchando más audio de distintas fuentes. ¿Cómo? No lo sé. ¿De dónde saca el tiempo todo el mundo? No tengo ni idea. La música personal, que me imagino que es la música que uno tiene guardada en una USB o algo así, tiene el 60% de la audiencia. Los podcasts tienen un 40%, que no entiendo cómo está dividido esos porcentajes, porque claramente no es de un 100% de un solo market share o de un solo sector poblacional. Entonces, no, para que no vayan a decir, uy, pero es que 60 más 40 más 25 da más de 100%. ¿Okay? Como para tener esas cifras claras, son de diferentes mercados. La radio satelital tiene una penetración del 16% y de ahí para abajo lo que viene. Y lo que decía usted con respecto a lo que decía Damian es que los podcasts, la gente está yendo a consumir podcasts en YouTube. En cuanto a video, en YouTube es la plataforma, el go-to es YouTube. A mí me parece increíble que es donde estamos en este momento. A mí me parece que los podcasts, es increíble que durante tanto tiempo los podcasts se negaran a estar en YouTube y terminaran en YouTube, ¿no? Que se volvieran de video. En un principio era como... Sí, sí, es como la contra que hace siempre el, abro comillas, arte, cierro comillas, a venderse a ciertas cosas, ¿no? Ha pasado con todo, ¿no? Con la música hubo una contra muy, muy grande también hacer el cambio de lo físico a la grabación y luego de la grabación a lo digital y luego de lo digital al streaming. Entonces, pues, siempre hay una revolución previa a todo ese tipo de cambios, ¿no? Pero ¿qué es eso de FMR Associates? FMR Associates. O sea, esta es la empresa que hizo ese estudio. Sí, ese Island, una empresa de Island Ratings que se encarga, es como los que hacen los estudios. Bueno, claro que yo no sé si el ECAR acá sacaba ese tipo de cifras como tal, no hacía ese tipo de estudios. No, aquí los que suelen hacer ese tipo de estudios, la última vez que yo tuve acceso a ellos fue porque una amiga trabajaba allá, era el DANE. Ah, ok, ok. El Departamento Nacional de Estadísticas, creo que es. El DANE así iba como consumo de medios y la última encuesta, el último estudio sobre consumo de medios ubicaba la radio como el 85% de los colombianos oye diario radio diariamente. Y es una cifra muy alentadora, pero al tiempo es como que uno dice... Pero entonces, ¿por qué no? Pero es un estudio serio, ¿sabes? Un estudio serio porque esta empresa es una empresa que se fundó en 1981, queda en Tucson, y pues es una empresa, la empresa internacional de investigación de medios de los Estados Unidos. Sí. Entonces, pues creería que, porque ¿qué necesidad hay de ilusionarlo a uno? No, es que yo no digo que estén diciendo mentiras. Ajá. Lo que digo es que lo que decía Tracy Johnson, también un analista de radio hace unos días, y es que no importa el alcance. Usted puede tener mucho alcance. Correcto. Pero si no tiene relevancia, pues no tiene ningún sentido. O sea, usted puede decir el 85% de los colombianos oye radio. Ah, sí. ¿Por qué tan importante con relación a un TikTok? ¿Sí me entiendo? O sea... La gente está parándole más bolas a lo que dice TikTok o lo que dice Instagram que a lo que dice la radio, sin importar que haya más gente supuestamente conectada a la radio. ¿Sí me entiende? Sí, y yo creo, le entiendo hacia dónde va eso por una razón muy simple. Y es que la radio está ahí. Usted pasa o aterriza o llega por accidente porque alguien más la tiene. El audio, el podcast o algo es algo a lo que usted decide ir. En la mayoría de los casos, en muchos casos, la radio ya está por ahí acompañando o está de fondo o está en un carro y usted se sube al carro y la escucha. Correcto. Pero en el caso de un contenido particular como un podcast, usted toma la decisión de ir. No estoy diciendo que la gente no tome la decisión de ir a escuchar radio, pero hay un gran porcentaje que llega a ella por accidente o de segunda mano. Sí, ahí es donde yo creo que juega... un papel importante el matiz de la investigación, porque lo que usted dice es cierto, puede que ese 85% de norteamericanos haya oído radio durante la semana porque se subió a un carro y estaban oyendo radio, claro, pero él no fue a escuchar radio ni a oír radio. Sí, aunque ahí es donde las cifras también son, ahí juegan, ¿no?, un papel engañoso un poco, porque si uno se queda pensando las cifras de radio... podrían ser superiores. ¿A qué me refiero? O sea, no está contado en porcentajes, más no en personas. Pero si usted toma en cuenta eso, por ejemplo, que en una oficina está puesto un radio y ese radio, un solo radio, hay 20 personas oyendo esa misma emisora. Eso es alcance. Ahí crece de todas formas el alcance. Sí, en cantidad la radio sigue ganando, pero... la calidad si la escoge la gente. Es una decisión personal. No sé si la calidad tanto como la atención. La atención pero, que le prestan a algo es finalmente lo que uno sentiría que importa. Y ahí es donde digo, en economías de atención, sí, claro, algo parecido pasa cuando usted está en TikTok o en Instagram sin que... sea lo mismo, pero es muy similar. Y es que usted se mete a Instagram y usted puede estar 3 horas en Instagram mirando y mirando y mirando y mirando contenido. Claro, tiene su atención, pero no necesariamente es calidad. Sí, y hay mucha... Claro que depende lo que usted considere calidad, ¿no? Porque es que sí, es por un eso concepto no, muy personal también. Sí, por eso. O sea, por eso le digo, el tema cualitativo no es tan importante. Como el tema, una cosa es la calidad, otra cosa es la relevancia. La relevancia de cualquier, en este fin de semana me vi Network. ¿Usted se la ha visto? ¿Cuál es esa? Network, no. La película de Sidney Lumet. No, no la he visto. Uf, no. Se la recomiendo mucho. Ok, man. Voy a verla. No, qué no la película he visto. Tan brutal. Qué uh-huh. buena película. Es de okay. 1976. Okay. Con el fallecido, con el finado Robert Duvall. Mm. No, no, no. No, no la he visto. Severa peli. Bueno, severa muy peli. Bien. Lumet dirigió una película muy famosa con Al Pacino que se llama Tarde de Perros. Ah, sí. Dog Day Afternoon. Dog Day Afternoon. ¡Areca! ¡Areca! Calma. Oye, oye, me estás ¿se asustaron, bien? Papitos? Tenemos en qué este bueno momento... que se hayan despertado. De huevo, los noto dormiditos. No solo hay que despertar a la producción, sino que hay que llamar ya. ¡Areca! Mismo. ¡Areca! ¡Areca! Dios mío, qué susto. Es Dog Day Afternoon. Bienvenidos a un lunes normal. Es un lunes normal. Ese es Al Pacino. Ese es el famoso. Es el ¿Papito famoso. Se quedó sordo? ¿Se quedó sordo, papito? ¿Sí? ¿Se quedó sordo con el grito aquí del señor? No, ay. Yo estaba buscando la película. Nada, okay. Yo no lo oigo a usted. ¿No? No. ¿Yo no. Sí? No, yo no lo oigo a usted. Tenemos tantos problemas de producción. Vamos no. a solucionarlos después escuchan? De este sí, programa. Ahora sí lo oigo. Pero si Uribe me escucha usted, ¿por qué no me escucha? Ahora porque sí lo es oigo. Que él tiene... Falta un botoncito. Él tiene audición selectiva. Claro. Él oye lo que le interesa. Básicamente. Siéntete bueno, muy bien, Santiago. Feliz lunes. No, pero no es una buena que usted llegue así todo emputado lejos. No tiene que dañar el día a todos. Como me pegó un susto. Shh, Santiago. Ya, sí, papito, pero no fue mal, la intención asustarlos. Es que estaban muy... No, yo apenas vi a este par brincando allá. Ay, busquen Al Pacino en Dog Day Afternoon y verán. Pero mire esas caras. No, pónchense otra vez. Mire esas caras ya tan frescas. No solo la juventud. Es esa energía. Ay, güey, okay, madre. Uy, qué padre. ¿Dónde aprendió esas palabrotas, Santiago? Póngale cuidado. Sidney Lumet dirigió Network. Y es... brother, esa vaina, no, esa vaina, si usted es periodista o aspirante a periodista o comunicador o está en contenido, se dará cuenta que siempre ha sido igual. O sea, uno ve esa película del 76 hoy en día y uno dice, visionaria. Pero con toda. Ok, ya tiene mi atención. Creo que se ganó el Oscar a Mejor Película. Eso sí no lo recuerdo. Sí, creo que se ganó el Oscar a Mejor Película. Tocaría buscar, pero no la he visto, no la he visto. Y si tiene a Duval, vea, sí, sello de calidad. Se lo ganó a Mejor Actriz. Ah, ¿por qué? ¿En Faye Dunaway? Sí, señores. Ah, bueno, tiene un montón guapísimo. De premios. BAFTA, sí. Mejor Actor, sí. Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, Oscar al Mejor Actor, todas. Mejor Guión Original... Tiene Globo de Oro a Mejor Actor, Globo de Oro a Mejor Director y otros, pero sí, del CD. Básicamente lo que me dice este lunes con toda esta información es que he perdido mi... He fallado como cinéfilo. No. He fallado. Créame que no, yo estoy en un cineclub ahorita. Me no metí jodas. A un cineclub. No jodas, espera, paren todo porque esto sí, esto hay que analizarlo. ¿A qué hora... ¿A qué hora va usted a un cineclub? Es una gran pregunta, no sé cómo lo estoy haciendo. Uh-huh. Pero estoy metido en un cineclub y estoy viendo películas que jamás en mi vida he visto. Espere, está como es una suscripción, como un cineclub. No, o es un cineclub. ¿O es físico? Sí, físico, va. Con gente. Oh, ¡wow! Sí. Ok. Con gente. Continúa, por favor. La razón por la cual me metí al cineclub es porque quisiera tener un club de vinilos. Ajá. Me encantaría poder hacer eso mismo que hacen los cinéfilos, es que se llaman. O sea, usted se metió inicialmente por investigación de cómo funciona un club de algo de eso. Debo decirle que como la mayoría de las cosas buenas y malas que he hecho en la vida, siempre me meto por curiosidad. Okay. Desde las drogas hasta un cineclub, siempre me meto esperemos por... Que ver, esto, a ver, esperemos ¿qué es lo que pasa? El cineclub termine mejor. No, seguro va a terminar mejor. Seguro va a terminar mejor. Yo espero que sí. Aunque hay que decir que ya terminó bien, de todas formas. Sí. Sí. Entonces, y lo que le digo, no ha fracasado. Creo que una de las cosas que uno va aprendiendo en la vida es que uno nunca sabe nada, absolutamente nada de nada. Uno nunca sabe nada de nada. Uno quisiera saber algo, pero por ejemplo, en este cineclub estamos viendo, dizque el fenómeno, ¿cómo se llama? El Nouvelle Vague. Sí, sí, sí, okay. El movimiento Nouvelle Vague, sí, sí, o sí. Nouvelle Vague, o no sé cómo se dice en francés. Qué cosa tan experimentalmente hermosa. No, pero cara. Fíjese, y mire, he quedado asombrado con las dos películas que he visto. Vi una película que se llama Ascensor por el Cadalso, de un señor que se llama Louis Malle. Ajá. Un director que se llama Louis Malle. Y la música es toda de Miles Davis. Entonces, okay, bueno, por eso me invitaron, por eso me dijeron, oiga, vamos a ver Ascensor por el Cadalso, que tiene la música de Miles Davis. Yo había oído hablar de que Miles Davis había musicalizado una película que había sido muy innovadora en su momento y toda la cosa, pero pues nunca le había parado muchas bolas. De esas cosas que uno como que lee por ahí entre líneas en algún libro o alguna vaina y dice, bueno, listo, chévere. Y me encontré, entonces... ¿Cuántas personas están asistiendo al cineclub? Son como 12. Okay. Son como 12 personas, es un club pequeño. ¿Y hablan antes y después de la película? Pues fíjese que no, conversar. Porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué clase de club es ese, Alejandro? Pues es un club donde uno se reúne, le mandan a uno una ficha técnica, mandan unas observaciones, unas apreciaciones, uno las tiene que leer y llegar listo, y uno llega, ve la película y se va. Porque no hay tiempo, porque no nos queda tiempo de sentarnos a mirar ni nada. O sea, no sé, pero no. A mí me queda haciendo falta el elemento de, bueno, ¿y qué? ¿Cómo sintió la película? Claro. ¿Qué le pareció? Me parece, o sea, sí, de acuerdo. O sea, siento que es parte chévere de un cineclub, es quedarse después de la película a hablar de la película. Por eso se llama cineclub, ¿no? Es que gracias, Santiago. Pues se despertó. Sí. ¿Y te mandan tarea? No, la casa, no mandan tarea. No, solamente. Como Bart Simpson en el tablero. Pero debo ver Interestelar. Exacto. Debo ver Interestelar. Pero si no discuten, ¿usted con quién discute sobre lo que acaba de ver? No, pues mire. Acá, mire aquí. Amigo, para eso estamos acá. Sí. Animales de radio. Y de cineclubs. Se volvió contenido. No, y entonces me vi esa película. Uh-huh. Y luego me vi, entonces me invitaron, me dijeron, hey, a ti que te gusta la música y que tan, ¿quieres ver la película donde está la música de Miles Davis? Y yo, sí, claro, me encantaría. Entonces me dijeron, bueno, entonces te esperamos. Entonces fui, ahí ese día se hizo una introducción y ya después, como a los 15 días, enviaron una notificación diciendo, la siguiente película, como no nos alcanza el tiempo, les vamos a mandar unas observaciones, unos comentarios y unas cosas. Y nos sentamos y para que arranquemos la película, a ver la película, porque es que toca arrancar a una hora y terminar a otra, porque no nos da el tiempo. Ajá. Entonces, nos mandaron como los daticos, las fichas técnicas, algunas observaciones y toda la cosa. ¿Y esa era Network? No, la siguiente que vimos fue otra de Nouvelle Vague que se llama de un señor de apellido Truffaut. Vaya, no se suena interesante. Se llama Los 400 Golpes. Nada, tampoco. Brother, mire, aquí es donde le digo que uno no sabe nada de nada, porque esos manes fueron muy innovadores con tiros de cámara, con narraciones, con guiones y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero la película tiene unos momentos donde aplican unas técnicas que en ese momento eran muy innovadoras, unos primeros planos, unos alejamientos, unas cosas que cuando usted ve ahí... Todo eso es cine francés, ¿no? Sí. Sí, el Nouvelle Vague es francés. Y es François Truffaut. François Truffaut. Yo veía eso en clases de teorías del cine. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ese man... Y hablando de teorías, se murió Jürgen Habermas, ¿no? Sí, nunca he leído a Habermas, tengo que decir. A mí me tocó en la universidad, segundo semestre, me tocó en primero Habermas. Teorías de la comunicación. Sí, a mí en teorías. Yo lo leí en teorías, pero fueron texticos breves. Ah. Porque ha hecho cosas súper impresionantes. Habermas hizo unos libros impresionantes sobre comunicación. Por ahí estuve hablando con ChatGPT para ver en qué momento me meto en Habermas, pero gran en estos compañero. Momentos estoy en Immanuel Kant. Ok, excelente. Entonces, bueno, volvamos al cineclub. Volvamos al cineclub, por favor, porque si no, aquí nos dan las 15. ¿Qué le está pasando, Alejandro? Sí, perdón. No, entonces, ¿qué le decía? Sí, no sé, está haciendo como calor en este recinto. Cierto que sí, yo me tuve que también... ¿No sienten? Medio ¿qué será creo, lo que... creo que el café no ayuda tampoco. Pero yo creo que es como, no sé, como que... Falta ventilación. Falta ventilación. Sí, pero bueno, porque estas luces son de alta tecnología, estas no calientan. Estas son luces con tecnología LED. Todo caso, lo que le iba a decir era que hay una escena en esa película de 400 golpes que me causó mucha impresión. Porque es una escena muy típica de cine. Es una escena que uno... son dos niños caminando por el centro de París y la cámara los está enfocando a ellos mientras caminan en un primer plano de ellos dos. Sí. Pero en la medida en que van caminando por el centro, la cámara se va alejando hasta que uno alcanza a ver una panorámica de París. Y, como le digo, es una cosa que uno ha visto, no sé, en El Profesional de Luc Besson. Sí, claro. Uno ha visto esa escena mil veces replicada, ese tiro de cámara replicado mil veces en el cine de los 90. Pero esa fue la primera vez que lo hicieron. Ya, ok, y interesante. Y se nota tanto, es tan importante el tiro de cámara que cuando la cámara se va alejando, usted no puede evitar sentir que está viendo ese tiro de cámara por primera vez, porque en realidad es la primera vez que se hizo en la historia. Entonces usted dice, oh my God, ¿qué es esto tan impresionante? Eso, por ejemplo, me ha hecho, entre otras cosas que me han pasado recientemente, volver a la idea de que uno no sabe absolutamente nada de nada. Uno siempre está... Sí, pero siempre está al otro lado el que sabe absolutamente todo de todo, para corregirle a uno, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Y está bien también, creo que hace parte de la conversación. Mire, esta es el, mire, ahí está. Okay. Esa es una cosa muy bella. A ver. Muy qué buena película. Y es en blanco y negro. Eso, claro, es que ese género es como cincuentón, ¿no? Es como de los 50, cincuentero. Sí, ese... En Francia. Sí, es y es todo disruptivo y toda esa vaina. Y ok. Es muy chévere. Pero volviendo entonces... Es que yo hice, por ejemplo, ayer en los Oscars, acordándome de eso, de que uno no sabe nada, pero al otro lado siempre hay alguien que se la sabe todas. Ajá. Que yo hice como un comentario en Threads sobre la bailarina de ballet que salió en los Oscars. Ya hablaremos de eso ahorita. Le reguero de comentarios de gente, es que... ¿Cuál bailarina de ballet? Esa es Misty Copeland. Y yo, ok, no tengo ni idea, no sé de ballet, perdón. O sea, me sentí Timothée Chalamet por un buen rato. Sí, ahí sí. Esa es Misty Copeland. ¿Cómo no sabe de Misty Copeland? Uh-huh. La bailarina de ballet. Y yo, bueno, calma, pues sí, ¿no? Pues, es o sea, que a mí no, todavía me no le eché la madre ni nada, solo dije que había salido una bailarina. Es que a mí me asombra que usted todavía vea las respuestas de los comentarios. Algunos sí. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Porque en mi threads normalmente no pasa mayor cosa. Siempre hay un par de comentarios y todo, porque Threads es una red que es muy insípida en mi ecosistema todavía. No ha crecido mucho, no tiene mucha interacción. Pero le voy a decir, o sea, estamos hablando de que en este momento tengo 6,000 y pico de likes y como 300 comentarios. Que eso en una red en la que no muevo nada... Me llamó la atención, entonces obviamente me metí a ver qué era lo que estaban diciendo. Mucha gente echándole lodo a Timothy y otra gente echándome lodo a mí por no haberme sabido el nombre de la bailarina de ballet. Yo sí es que no le presto ni cinco de atención a ese tema de los comentarios por mi propia cordura. Soy Timothy Urimet. Y lo que sí es un Y lo que sí es un para hecho. Para eso sí son rápidos, ¿no? Para eso sí son rápidos. Lo que sí es un hecho es que donde sea. Gracias por esta lechita que te. No tiene nada que ver con este live, Santiago. No pasa nada. No. Calma. Calma que no queremos todavía ponernos a buscar otro productor ahorita. Bueno, présteme atención. A donde sea que usted vaya, tiene que tener claro que. Esa idea que se tenía del ecosistema personal de Threads o de TikTok dejó de existir. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que no importa cuántos seguidores tenga usted en una red hoy en día, 20 o 1,000,000. Sí. Si usted dice algo que resuena con el algoritmo lo va a llevar lejísimos. Y eso fue lo que le pasó ayer. Sí, y sin quererlo, la verdad. Es que si usted se monta en Threads y activa su Threads desde una conversación que está sucediendo en tiempo real, es inevitable que el algoritmo le pare bolas y que lo rankee arriba y que aparezca en los feeds de un montón de gente. O sea, ya la idea de tener seguidores es lo más obsoleto del mundo. Ya no importa cuántos seguidores tenga usted, ni cuántos suscriptores tenga usted, Santiago, que es, Santiago mantiene obsesionado con los suscriptores. ¡Qué berraco! Vanity metric. En todo caso, yo no sé. A mí me parece que nos echamos ahí unos pañitos de agua tibia, como que nos damos palmaditas en la espalda con ese tema de que el 85% de la gente nos escucha y es como, ¿pero qué? ¿Esta vaina qué? Aunque ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la radio? ¿Qué va a pasar? Sí, aunque ahora yo creo que el panorama en un país como Colombia, yo creo que sí es distinto a un país como Estados Unidos, donde mucha de la radio, por ejemplo, ha migrado a temas satelitales, donde el FM cada vez es menor de todas formas. Entonces, yo creo que aquí funciona muy distinto. Creo que aquí, sin demeritar el trabajo que hacemos en radio, digamos que técnicamente estamos muy atrás todavía en muchas cosas, ¿no? Entonces, la radio como tal sigue siendo del dominio de una antena. Aquí no tenemos radio satelital todavía. Y nunca va a haber. ¿Y no la va a haber? ¿Usted cree que no la va a haber? Aquí nunca va a haber de eso. ¿Y por qué? Pues porque ya no. Nunca va a haber. Aquí nunca va a haber ni radio satelital, ni radio digital, ni nada yo de eso. Yo cada vez veo más posible que suceda porque pues ya Don Elon Musk ya pobló de satélites el mundo entero alrededor. Aquí ya hay servicios de internet satelital. ¿Por qué no puede haber servicios de radio satelital? Puede suceder. No veo al primer empresario de medios interesado en montar una radio satelital. Ah, bueno, no sé si ni es que... tampoco al primer empresario de medios interesado en una radio digital. Nada. Ok. Aquí la radio en FM va a estar en FM y la radio en FM, vuelvo. Yo creo que, al igual que en Estados Unidos, la radio acá tiene mucho alcance. Mucho. Uh-huh. Pero no sé si la relevancia siga siendo tan grande o tan importante como lo fue hace 30 años. Creo que hace 30 años la radio era la discusión que se tenía. Hoy en día no. Hoy en día la gente no está hablando de lo que dijeron en la X, sino de lo que dijo fulanito de tal en TikTok o de lo que dijo tal presidente en X o de lo que dijo Joe Rogan en YouTube o ese tipo de cosas. Pero la conversación pública que era dominada por la radio hace 30 años ya no está ahí. Es ahí donde a mí me preocupa un poco esta idea del alcance versus la relevancia, porque es que sí, alcances los tenemos todos. Volvemos al tema. Usted ayer publica un post y tiene 6,000 likes, 400 comentarios, ¿cierto? Uh-huh. Ahí hay una relevancia. Ahí hay una relevancia cultural, ahí hay una relevancia de una conversación. Ahí sucedió algo. Ahí usted tocó un nervio cultural interesante. Y esa vaina pasó por cualquier cantidad de visualizaciones. Si usted se pone a mirar el número de visualizaciones que tuvo ese thread, puede que haya pasado por 400,000 personas. Pero no las 400,000 le pararon bolas. Exactamente. Entonces, es el mismo ejemplo cuando yo le digo que en una oficina hay un radio prendido y hay 30 personas oyéndolo de fondo. Correcto, totalmente. La gran diferencia es que en la radio, la gente no está hablando de lo que sucedió en la radio. Pero si usted tiene un impacto cultural mediano que pueda generar conversación, la conversación migra a otros medios, migra a la televisión, migra a la radio. Usted prende el noticiero de las 7 y en el noticiero de las 7 le hacen un resumen de todas las cosas que dijo la gente en redes sociales, de todo lo que dijeron los políticos en redes sociales, todas las actividades de carácter político, todo el tema propagandístico se está produciendo en redes sociales. Eso es verdad, ya los noticieros ya no tienen última hora, ya olvidaron. La última hora de un noticiero sucedió hace 6 horas atrás. Las controversias todas tienen lugar en redes sociales. La viralidad como tal, como este asunto de conversación pública, tiene lugar en redes sociales, no en radio. En radio no pasa eso. Entonces ya es un tema, no es un tema del medio como tal, es que la relevancia ya no existe ahí. Exacto. Ya no existe ahí, migró a otros lugares. O que no existe, o que le hemos entregado también como radiodifusores la relevancia a las plataformas. Y ya es muy tarde. No. ¿O se puede regresar de ahí? ¿Usted cree que se puede regresar? No. Hay varias cosas. Yo siento que la radio puede ser... la radio se está transformando de una manera muy importante y yo lo que voy a decir puede ser muy delicado. Uh-huh. Y es... ¿Es posible que no se gane el Oscar a Mejor Actor después de eso? Es posible. Yo creo que la radio tiene un futuro comunitario más que comercial. Uh-huh. ¿Sabe? Siento que durante mucho tiempo la radio ha sido menospreciada por diferentes agentes del negocio publicitario para priorizar el medio de alcance que está de moda. Hace 15 años, y esto lo hemos dicho varias veces, pero hay que repetirlo, hace 15 años, cuando me senté a negociar pauta para el Stereo Picnic, con los dueños de Stereo Picnic, en la segunda edición de Stereo Picnic, y les dije, man, pauten en radio, la respuesta fue, la radio no sirve para nada. Nosotros no hacemos radio. Uh-huh. Yo decía, ¿por qué? No, porque lo nuestro está en plataformas, lo nuestro está en redes sociales. Y estaban completamente equivocados, muy equivocados. Hoy en día... De la misma forma que en esa época decían, no, es que nosotros solo hacemos Facebook, porque es que Facebook es donde hay que estar. Claro. ¿Qué pasó con Facebook? ¿Dónde está ahora esa vuelta? En términos de relevancia cultural o de coolness factor o lo que usted quiera. Ahora, la inmediatez de la radio es un factor que aún conserva que no tiene la televisión en muchos casos, ¿no? Yo creo que lo más importante, y lo decía Tracy Johnson, estaba buscando el artículo porque yo lo mandé. Madre, abrí esto y tengo, está estallando el mundo alrededor mío. Pero calma, calma. Estamos en Animales de Radio en este momento. ¿Por qué? No se deje estallar. Dios. ¿Qué pasó? Es que le recomiendo mientras estemos haciendo live no mirar el WhatsApp, porque pasa lo que está sucediendo en este momento, en vivo y en directo. Alejandro está recibiendo noticias no muy agradables. Todo está estallando a mi alrededor. A través de WhatsApp dice que el mundo estalla, todo se derrumbó. Dentro de ti. Tenemos esto para ver que usted lo envió a Alejo. Sobre... No le estoy oyendo nada. Ahí. ¿Me escucha? Sí. Que tenemos esto que usted mandó sobre la discusión de red. Mándelo. Mándelo. Yo además. Social media doesn't exist anymore. It is now interest media. 7 years ago, you got content from people you followed. 3 years ago, all of you know this. You no do not este get man. Content as much from people you but follow. But he's saying the truth. You get content of the things you're interested in currently. I've told spent you. 20 years amassing 55 million followers. Ay, and nobody cares. Post on TikTok today with zero followers on a new handle you make up called Janet in Atlanta, and that post with zero followers that you created today, if you make a good piece of content, has the ability to get more views than me with 15 million followers on TikTok. This level of democracy should piss me off because I've worked very hard for 20 years to amass what I have, but there's no crying in baseball. Muy bien. Gary Vee lo dice. Pero ojo, Gary Vee está amasando una fortuna increíble con lo que está haciendo. es muy fácil decir, no, usted puede hacer un postito y se le viraliza y todo. Y bueno, ¿de qué sirve que se le viralice? ¿Dónde está la plata ahí? ¿Dónde hay plata? ¿De qué sirve? Aparte de... Sí, y lo mismo le está pasando a él. Pero él está haciendo mucha plata. Gary Vee hace mucha plata online. Sí. Puede que sí. Pero a mí me parece que el mismo negocio de Gary Vee ya está obsoleto. Ya Gary Vee vende sus... Gary Vee es mucho más obsoleto ahora que hace 3, 4, 5 años. Puede que lo que esté diciendo sea muy cierto. Pero si usted ha seguido a Gary Vee los últimos 10 años, ha notado que la gente ya no le come, que la gente ya no le copia tanto. Eso no quiere decir que no tenga razón en muchas cosas y que esté equivocado en otras. Por ejemplo, en otras, Gary Vee se pifió mal cuando salieron los NFTs. Se pifió mal, como todo el mundo. Todo el mundo. Eso fue generalizado, sí. Ahora, no está diciendo nada que uno no pueda corroborar por sí mismo. Y es, los seguidores no importan. Claro, lo único que importa en estos momentos es la vigencia cultural de su conversación y de su contenido. La forma como usted aborde ese contenido y cómo lo plantee según la conversación del día. Y es que es complicado, ¿no? Porque ya no hay... O sea... Cada vez hay menos evergreen content. O sea, usted es conversación de hoy. Ya mañana la conversación de hoy no sirve mañana. Pero le hago una salvedad. Préstele atención al evergreen content. Porque el evergreen content es evergreen. Siempre va a estar ahí. Entonces, puede que la gente priorice la necesidad de ser virales para efectos comerciales, potencialmente, como lo decía él, que la o chica... O simplemente de visibilidad, sí. Sí. Que no, que es que necesitamos tener 4 millones, 5 millones de viewers. ¿Para qué? ¿Para qué? No, que es que tenemos que vender. Eso no le va a vender a usted. Pero es curioso porque de todas formas siguen funcionando mucho de esa manera las agencias. Muchas agencias siguen viendo números de seguidores, sí, en lugar de ver relevancia o ver conocimiento sobre el tema o ver otra cantidad de cosas. Muchos miran es cuántos followers tiene. Ah, bueno, bien. Sigue pasando, pero vaya, mire usted cuánta plata está haciendo desde... ¿Cuánta plata le puede hacer usted a un post desde una agencia? A menos que usted sea Rubigol, o que sea Westcol, o que sea BL, o que sea uno de esos camajanes que mueven públicos de verdad. Claro. Que mueven públicos de verdad. O sea, BL que mueve 75 mil personas, a ese man le firman un contrato con Kentucky Fried Chicken, huevón. O sea, seguro, a ese man le... Pero las marcas siguen usando agencias. Las marcas no van directamente a usted, muy poquitas. Claro, claro, pero a lo que me refiero es, ¿de qué sirve que usted tenga unos alcances grandes si a la final usted está a merced de las agencias y de lo que ellos negocien con los clientes? ¿Sí me entiende? O sea, usted Uribe DJ se viraliza con un contenido en Threads. Ajá. Gracias. Por el, mi... Siempre creí en usted, Uribe. Gracias. Mi primer contenido medio viralizado en Threads. Porque sígame en Threads. Eso sí, arroba Uribe DJ. A ver si hacemos alguito por allá. Pero pues sí, ok. Entonces usted lo llaman y le dicen, hola Uri, ¿cómo estás? Sí, porque me dicen así, Uri. De las agencias me llaman y me dicen, hola Uri. Hola Uri, ¿cómo estás? Yo les digo, Uri, bien. ¿Y Uri, tú cómo estás? Es que queremos cotizar tus servicios para una campaña para Adventure Comics. Sí, que ¿cierto? Eso pasa todo el tiempo y así mismo están llamando 40 más. Están con pescando el, exacto, con el mismo con discurso. Con el mismo cliente. Sí, correcto. A la final usted no se va a hacer... Usted puede tener 2, 3 virales. Usted puede tener... La verdad es que a usted siempre le van a ofrecer la misma plata. Y usted no va... Por tener... La verdad es que siempre se van a ir por el que cobre menos. Exacto. Punto. Fin. Punto. Independientemente de... Sea un panadero... Y necesito hablar de internet satelital, no me importa, me sirve el panadero porque me cobra menos. Exactamente. Entonces, eso es. Entonces vuelvo y le digo, yo creo que tanto en redes como en radio, el asunto se reduce a qué tan comunitario es su acercamiento a su audiencia. Es decir, qué tan real es ese público que usted tiene, porque usted no es West Cole, usted no es Ruby Gold, usted no es BL, no. Usted no es Lina Tejeiro, usted no es Gracie Rendón. Ya, cálmese. No. No, solo, o sea, pensando acá. Imposible. Pensando cosas, pensando. Competir en un mundo donde el audio es lo primero. Ya no estás compitiendo contra otras emisoras de radio, decía Tracy Johnson. Esa batalla terminó. Sabes que la verdadera competencia es cualquier opción de audio disponible en el exacto momento en que alguien quiere escuchar podcast, audiolibros, servicios de streaming, video en redes sociales. Los feeds algorítmicos están diseñados para capturar y retener atención durante horas. La mayoría de estas plataformas no necesitan transmisores, torres ni licencias de la Comisión Federal de Comunicaciones. No tienen los costos operativos incorporados que tiene la radio. No se preocupan por los cuartos de hora ni por la disciplina del reloj de programación, solo les importa la atención. Claro. Ese es el mundo en el que operas. La mayoría de los radiodifusores lo entienden, pero prefieren esconderse de esa realidad. Esta serie no ha tratado de destruir la industria, sino de identificar qué ha cambiado, por qué las estrategias familiares ya no funcionan y dónde sigue existiendo poder real. El objetivo nunca fue declarar que la radio es obsoleta. Y ojo, yo nunca he dicho que la radio sea obsoleta, he dicho que a veces cae en la irrelevancia porque está constantemente sujeta a las reglas del siglo XX de la radio, donde la relevancia era medida por el alcance, y el alcance de la radio era muy superior porque era el único medio que existía junto a la televisión. Claro, pero ¿por qué, por ejemplo, en un esquema como el nuestro en Colombia, sí, se sigue creyendo que la emisora número uno de los estudios es la más relevante? Y no necesariamente. No. No lo es. No lo es. No lo es. Ahora, ¿qué es la relevancia para un radiodifusor y qué es la relevancia para un gerente? No. Son dos cosas muy diferentes. Son dos universos. ¿Sí me entiende? Absolutamente, o sea, el gerente, para el gerente, la relevancia es ser número uno. Que no es que o sea, uno entiende desde la forma de pensamiento administrativa. Y sobre todo de un medio masivo de comunicación sujeto a esquemas de negociación grandísimos. Pero eso no es relevancia. X no tanto. Nosotros en X no estamos tan sujetos a la posición en un estudio de sintonía por eso. Porque la mirada gerencial es muy distinta. Es como, mientras yo tenga como operar, hacer platica, pagar los sueldos y demás, estoy bien. Igual nunca hemos sido radio de estudios, o sea, nosotros nunca hemos comprado el estudio de sintonía, no hacemos parte de esa colada. Sin embargo, sí estamos dentro del ecosistema y sí nos miden. Sí, sí, o sea, porque nos miden porque somos un punto de comparación para los que sí pagan, por ejemplo. Somos un punto de referencia también dentro del estudio. Y porque de todas maneras estamos en la misma jungla. O sea, nosotros en esa misma selva de radio, pues somos animales de radio y estamos, nosotros estamos... Sería un buen nombre para un programa. Sería un buen nombre para un programa, anótelo ahí, animales de radio. Nosotros somos parte del ecosistema. Del Serengeti. Sí. Del Serengeti radial. Ok. Ahora, un potrero muy organizado. Nosotros somos parte del Serengeti radial, entonces en ese Serengeti sí o sí nos tenemos que proteger. Nosotros tenemos que salir, buscar la comida, mirar a ver qué cazamos. Estamos en la misma, o sea, somos como un tigrillo, ¿cierto? Sí. En un lugar lleno de elefantes, de leones. Correcto. Y toca salir. Moverse rápido por los lados y todo. O sea, exactamente. Hermano, un día esto nos va a tocar hacer lives en YouTube o alguna vaina así. Entonces ¿cómo va la cosa? Entonces nos toca, igual, nos miden porque hacemos parte del Serengeti. O sea, estamos ahí. Sí. Estamos sí. En el desierto, estamos en la jungla, estamos ahí en ese mismo esquema, en ese mismo ecosistema. Entonces, si bien desde una perspectiva estratégica no es tan importante, igual una agencia sí toma decisiones con base en dónde estamos ubicados nosotros. Ahí está, vuelve y juega, que funciona igual con los, con los influencers, con la gente claro, en internet. Pero, se en fijan el caso, en el número. Ajá, pero en el se fijan en el número, pero también se fijan en otro tipo de factores y de valores. Una CAR no mide relevancia. Sí, claro. ¿Dónde? En afinidad. ¿Dónde? Pero el estudio continuo de audiencia de radio sí mide relevancia. Sí, pero a ver, ¿de qué manera? Pues demografía, estrato sí, socioeconómico, edad, sexo. Pero eso no me indica sexo, relevancia. Me, sí, claro. Me dice, eso es penetración. Penetración no, dentro de un mercado. No, pero le mide pero afinidad. Pero no tengo, yo no tengo el feedback de la gente para medir afinidad. Sí, en un estudio en de estadística sí. Sí, claro. Bueno, sí, o sea, el estudio de radio, discutirlo. No, no, el estudio de radio sí mide afinidad. O sea, eso. Y en eso. Afinidad sí. Que es relevancia. Hablando de relevancia, no sé si sea. Son conceptos muy parecidos, uh-huh, porque la afinidad es muy distinta del alcance. Es muy diferente. Sí. Una cosa es el alcance, sí, otra sí, cosa sí, es la afinidad. En la medida en que usted va reduciendo a afinidad la audiencia, va encontrando la relevancia de ese medio para la audiencia determinada. Es decir, una persona que oye Darío Gómez, Luis Alberto Posada, uh-huh, que oye Charrito Negro, no va a oír la X. Seguro. No es relevante para esa persona. Para esa no, persona la X no es relevante. No es afín. Y no es, exacto, no es relevante. O sea, no tiene importancia. Uh-huh. Para una persona que quiera saber de Stranger Things, uh-huh, que quiera ver una entrevista con Steven Spielberg, uh-huh, ver una entrevista con Dua Lipa, oír el clásico de Aha en 125, para una persona que tenga un carro eléctrico, la X es relevante, la X es importante, la X tiene un lugar. Ok, se lo compro. Okay. Sí, es decir, la afinidad y la relevancia están muy cerca. Sí. Y ahí es donde yo le digo que lo que dice Tracy Johnson con relación a este tema de que la radio sigue siendo la plataforma más escuchada está regido un poco por las reglas gerenciales y administrativas de los grandes conglomerados de radio que están peleando por su vida frente a un asunto que es imposible de esconder, pero que ellos intentan esconder a través de este tipo de mediciones que repito, no es que estén faltándole a la verdad, sino que simplemente están diciendo, sí ve, la radio sí es importante. Y esa no es la forma de decirlo. Lo que hay que mirar es cómo me salgo de ahí, de tener, es que soy tan importante como TikTok. ¿Para qué? No, usted no necesita ser tan importante como TikTok. Usted lo que necesita es ser importante para un grupo determinado de personas. Que en ese caso es 25-65 en un 84%. Entonces dice Tracy Johnson, por ejemplo, la radio todavía tiene alcance, pero aquí es donde yo estoy de acuerdo y me parece que esto que mide los alcances no nos dice nada a nosotros como radiodifusores, porque la radio dice, la radio todavía tiene alcance, pero el alcance ya no es suficiente. ¿Sí me entiende? Y eso aplica, como usted lo ha dicho también en varias ocasiones en este live, a cualquier otra instancia. Eso aplica a influencers, creadores de contenido, TikTokers, YouTubers, Instagramers, llámelos como usted quiera. Man, el alcance no es suficiente. Usted tiene que tener un valor real y agregado que vaya más allá del scroll. Porque es que el alcance es un scroll, brother. Uy, sí, no, es que ¿sí me entiende? Son demasiadas métricas para... Dice Johnson, la radio todavía tiene presencia, pero sin impacto la presencia se desvanece. La radio todavía tiene audiencia, pero una audiencia sin apego emocional se evapora. Ganar en un mundo donde el audio es lo primero es la siguiente parte. Hoy todas las plataformas de audio exitosas, sin importar su tamaño o género, tienen tres características. Provocan emociones, están diseñadas para generar lealtad, no simplemente prueba, y están construidas para capturar atención. No intentan ser todo para todos, eligen un público específico y construyen sin descanso hacia ese objetivo. La radio, en cambio, ha pasado años optimizando para las masas, persiguiendo mediciones obsoletas, sí, priorizando la seguridad sobre el contenido significativo. Ahí está. ¿Sí o no? Sí. Aquí tenemos, y en eso nosotros hemos sido muy disruptivos y retadores en nuestro mercado. aunque nos haya costado a veces el alcance. Sí, correcto. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Apostando por lo familiar. Mando la relevancia. Claro. Y apostando por lo familiar en vez de la conexión. Aquí hay otro problema que tenemos muy, muy grande y que yo creo que usted y yo hemos visto en la medida en que hemos ido avanzando. ¿Cómo se reinventa uno cuando cada vez más entiende la naturaleza familiar de la radio, desde entendiendo la familiaridad de la que estoy hablando como ese earworm que hace que la gente se quede oyendo? Porque esa es otra cosa que sucede y que usted también mencionaba al comienzo, que, y que juega un papel importante en la diferencia de cómo se consume audio. Usted decía al principio de nuestra charla hoy sobre radio que hay, que usted con el podcast la gente va. Sí, sí, ¿cierto? Sí. Es una decisión exacto personal. Ahora, eso es, eso es un concepto que se conoce como el lean forward listening, uh-huh, ¿cierto? El ir hacia. El concepto de ir hacia algo. Uh-huh. La radio sigue siendo muy lean back. Exacto, lean back. Es que es como, básicamente, es como recostarse y dejarse llevar. Consumo relajado. Correcto. Ese lean back content siempre ha estado en el consumo de audio. En el consumo de audio ha habido siempre dos formas de consumir audio. Sí, claro. Una de ellas es el consumo hacia. Y eso nace y se le llama lean forward content porque nace con la aparición del disco de vinilo, uh-huh, con el acetato. Sí, correcto. El acetato produce una... El físico en general, ¿no? No tanto el CD, porque el CD... También requiere un primer paso que es ir, y abrirlo ponerlo. Y ponerlo. Bueno. Eso ya lo hace un lean forward de todas formas. Exacto, sí. El vinilo, obviamente, un cassette, obviamente. También. Funcionan igual muy parecidos, sí, los formatos físicos. Claro, mm, claro. Con la llegada del acetato, entonces, el lean forward content se le llamaba lean forward porque usted ponía el acetato, se agachaba y ponía la aguja. Eso es inclinarse hacia. Correcto. Y es ese consumo de audio, es un consumo que desde una perspectiva de mercadeo y de psicología implica que el usuario tenga que hacer varias cosas para poder oír el contenido, que es lo que la radio finalmente fue aprovechando en la medida en que fueron apareciendo otros formatos físicos para mantener al oyente de su lado. Es, usted no tiene que hacer nada. La radio le promete a usted que usted no tiene que hacer nada. O usted simplemente siga en lo que está. Usted siga en lo que está. Exacto. Usted no tiene que hacer nada para que la radio le dé, para que la radio le funcione, o sea, para que... No, o sea, ahí está. Exacto. Solamente prenda, no, y ya. ¿No? Ahora, el reto durante mucho tiempo fue, ¿cómo hago para que cuando prenda la radio esté mi emisora? ¿Cierto? Claro. Ahí sí estaba el reto originalmente. Entonces, ahí nacen los formatos. Ahí nace, bueno, vamos a poner música tropical, ¿cierto? Entonces, la gente a la que le gustaba la música tropical prendía una emisora tropical. Mm. No, yo voy a poner balada pop en español. Entonces, ponían balada, la gente que quería oír balada pop en español prendía esa emisora, ¿cierto? Ese, ah, y aparece el crossover a finales de los 90. Y luego aparece... Rompe con todo. Claro, claro. Pero igual, fíjese usted que el crossover hoy en día no sé dónde está en esa ecuación. Yo no sé tampoco. Yo siento que hoy en día, ya, o sea, ya de pronto ya el concepto o el título de crossover ya no se usa. Ya no se usa tanto. Ya no se usa, pero allá está. Digo que la mayoría de emisoras son de ese corte, crossover. Páreme bolas. Entonces, después de que se produce ya como la aparición de esos formatos, igual usted tiene un público que está afinado, afianzado. Sí. Un público que usted ha cultivado, ya ese público viene donde usted y le ofrece la misma cosa todo el tiempo. ahí nace el concepto de la familiaridad en la radio, y la familiaridad se vuelve un elemento clave para que la gente regrese a su radio. Ahí hay algo que me pone a pensar, y es... ¿Qué iba a decir? Así como... Ah, no, es que yo pues, tengo una pregunta. Claro. A mí me parece muy importante lo que ustedes dicen, pero... Santiago de tercero pues, B. Sigue, Santiago. Santiago, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuál es el objetivo de hacer radio de ustedes? O sea, ¿ustedes por qué se levantan cada día a prender el micrófono y hacerle? Sí. Todo lo que siento que todos los caminos llevan a... La conversación no está ahorita y no va a estar a futuro en una emisora. ¿Ustedes por qué lo siguen haciendo entonces? Qué buena pregunta. Gracias. Pregunta tan muchas gracias. Qué pregunta tan putamente existencial para un lunes. Yo, porque nos gusta. Sí, yo creo que es que... Sí, pues yo creo que es que a diferencia de mucha gente o muchos oficios, llega un... Hay un punto en el que, de verdad, suena como a frase de cajón, pero es real. O sea, lo nuestro, más que un trabajo, es un estilo de vida, es una forma de vida. Es algo que, o sea, nosotros no estamos, venimos a hacer un programa y nos vamos, no, nosotros estamos pensando en radio 24/7, soñamos radio, desayunamos radio, almorzamos radio, música, etcétera. Entonces, como que... Ya es algo que va más allá de... Y ahí es donde viene lo que digo que puede sonar a frase de cajón, pero realmente no lo es. Y sé que hay gente que goza o tiene la fortuna de decir que realmente su trabajo es su vida y es lo que le encanta hacer. Y es, sí. Y es, creo que eso es lo que sucede en este caso. Sí, yo creo que en mi caso puntual... Es más la naturaleza de un oficio. Creo uh-huh. que la razón por la cual sigo haciendo radio es porque es mi oficio, porque es lo que aprendí a hacer bien. Sí. Es un poco como lo que le he dicho antes, es un poco como ser un zapatero, como ser un carnicero y ya. O sea, yo he desmitificado muchas cosas de radio. Aunque me sigue gustando la conversación de comunicación, de teoría alrededor de ella, aunque me sigue gustando la idea de que hay gente que siente que es mágica y esas vueltas, tengo clarísimo que no hay nada de magia en lo que hacemos, es solamente una invención del mismo medio para venderse a sí mismo como este lugar único y especial. Pero me parece lindo que la gente siga creyendo que hay detrás de eso magia y creo que... Pues hermano, yo creo que sigue existiendo en todo. En todo sigue existiendo. Incluso hasta en los videos de TikTok. En los videos de TikTok, la edición hace la magia. Y la gente se come una magia porque ve que le salió los textos detrás y se vuela así y pasa la mano y ya está vestida y pasa la mano y está en bikini, no sé, cosas de esas. Eso sí, es, sí. La magia se transforma. Sí, claro. Y, ¿no? yo creo que todo no hace... No es que yo estoy hablando de videos de los que manda Santiago ni nada por el estilo, pero me refiero a eso, de verdad. O sea, usted ve un TikTok en el que alguien pasa la mano así y ya está en Dubái. Mágico, realmente es un truco de edición. Ya. Sí, sí, y vuelvo al tema. Yo creo que a mí, la razón por la cual a mí me gusta y sigo estando acá tiene que ver porque siento que ninguna de las conversaciones que se tienen alrededor de la irrelevancia de la radio o de la importancia de la misma son del todo ciertas. Vuelvo y digo, cada vez siento que uno sabe menos de todo que antes, que entre más pasa el tiempo, menos sabe uno cosas y más se encuentra con diferentes formas de ver la vida. Y en eso la radio creo que juega un papel muy importante. Entonces, y entramos a eso porque estábamos hablando del cine club. Estábamos hablando del cine. No. De hecho, arrancamos hoy el live hablando de la radio, de cómo la radio sigue siendo el medio más importante en los Estados Unidos. Uh-huh. Y si usted hace la misma medición en Colombia, va a notar que la radio sigue siendo el medio más importante en Colombia. Y si usted hace la medición en Argentina, va a notar que el medio de audio más importante en Argentina es la radio, y lo mismo en Brasil. En todas partes va a encontrar eso, pero lo estamos contrastando con una serie de conferencias virtuales que dio un reconocido gurú de radio, donde habla un poco de esa crisis existencial que afecta a todos los medios cada cierto tiempo y que la radio siempre ha tenido. La radio, este no es el primer momento en el que la radio o en el que algún medio intenta matar a la radio, o se dice que la radio se murió, ¿no? Ya lo hemos dicho mil veces. Video killed the radio star, dijeron en 1981, y todo el mundo dijo, se va a acabar la radio cuando llegó MTV, y aquí estamos 40 años después. Y después apareció Robbie Williams y dijo, reality killed the video star. Claro. Y acá entonces estamos conversando un poco sobre las dificultades que tenemos para conciliar diversas formas de ver la radio. Estamos hablando de la familiaridad, de este lugar al que se llega de manera muy luchada para conseguir una audiencia afín, sí, que le da a uno la importancia, la relevancia y que por lo tanto hace que las agencias graviten hacia uno y el modelo publicitario se sostenga, versus, por ejemplo, llegar a decir, toca poner Huntrix, toca poner K-Pop Demon Hunters. Y mucha gente acá hace, ¿cierto? Y dice uno, toca hacerlo. Y en el momento en que usted lo hace, el señor que trabaja en una agencia publicitaria y que lo lleva oyendo a usted 20 años... no lo vuelve a oír. Él dice, qué asco, qué esta porquería de canción. Pero hay alguien que va en un Uber y que tiene 22 años, una chica que está yendo a estudiar a los Libertadores o a los Andes o a, qué sé yo, y oye que uy, están poniendo mi canción, ¿cierto? Entonces, ¿será que el porcentaje sí es de 1-1? ¿Más o menos? Sí. ¿Uno se va, uno entra? Sí. ¿Sí? Sí, creo. Porque me quedaba yo pensando con la discusión que tuvimos hace unos días con respecto a temas de catálogos, por ejemplo, que uno decía, la gente que oía Elvis Presley, el catálogo se va muriendo a medida que se va muriendo el oyente, la gente se va muriendo. ¿Pasará igual con la radio, por ejemplo? ¿El público que oye radio a medida que va soltando y va desapareciendo, qué tanto público nuevo llega? No sé. Porque ahí es donde entonces la relación 1-1 de pronto no me cuadra tanto. No lo sé. No sabría contestarle esa pregunta. Lo que sí le puedo decir es que en nosotros está esta lucha de, bueno, mire, tenemos que poner Ordinary de Alex Warren. Ah, chévere, a mí me gusta. Sí. A mí me parece una buena canción. Es una canción normal. Ajá. Pues ya es que si uno lo ve. A ver, acuérdese que pero es que uno dice, punto de vista de uno que oye las canciones 10 veces al día, pues es muy distinto, ¿no? No. Pero más allá del punto de vista que tenemos para oír la canción 10 veces, no es tanto eso. Es como que. Creo que ya no hay mucho extraordinario. No, Ordinary pasando. Es una canción que está hecha para triunfar, para tener éxito. Entonces ya uno sabe todo sobre la canción. O sea, la canción no tiene nada sorprendente, pero la canción causa el efecto emocional que tiene que causar para mantener, para lograr estar en un lugar importante de la cultura pop. Claro, entonces, pero porque uno la analiza diferente a alguien que la oye en la radio. Claro, pero de esa misma forma, vaya, familiarice a un usuario de la emisora con Ordinary de Alex Warren. Uh-huh. Es realmente difícil. Pero si eso fuera así, entonces pues no. No se puede poner nada nuevo nunca. Porque, exactamente. Sí, pues, usted. Pero esa es la lucha con. Take On Me de Aha, en algún momento tuvo que familiarizarse con alguien porque nadie la conocía. Entonces, claro, ese proceso se requiere, es necesario. Claro. Y ahí está el reto nuestro todos los días. Claro. De lograr familiarizar a Alex Warren, así como en el 85 alguien familiarizó a Aha de Take On Me de Aha. Sí. Es una labor que se tiene que seguir haciendo, de todas formas, sí, en este oficio que ejercemos, que es el de la radio musical, pues. Entonces, claro, ahí es donde entra el papel de, bueno, ¿cuántas veces al día vamos a poner a Ordinary a Alex Warren? Y ahí es cuando, por ejemplo, aparecen las quejas. están, y esto lo hemos dicho mil veces y probablemente toque decirlo mil veces mientras estemos trabajando acá. Seguramente y es que tocará. Mucha gente dice, ay, la emisora suena toda igual. Y uno dice, no, no es que la emisora suene toda igual. Es que usted oye la emisora todo el día. Correcto. Y la emisora, a pesar de que usted está impactando la afinidad de ese consumidor, es decir, nosotros tenemos un consumidor y un oyente muy afín, un oyente que nos oye más de la media, que es lo que dice Johnson. Nosotros nos hemos preocupado, una de las maneras, una de las preocupaciones grandes que se tienen desde las mediciones de alcance, logran opacar un poco el impacto de la relevancia como un medidor importante, y es, nosotros estamos haciendo radio para gente que nos oye 15 minutos. Sí, que es la media en radio global, esa, ¿no? Esa es la media en radio. Entonces, si usted oye más de 15 minutos la emisora... Usted es atípico. Usted es, como oyente, usted es diferente. Exacto. Y si usted mira todo el ecosistema, va a notar que nada de lo que pasa en radio está hecho por esa misma naturaleza familiar para un oyente de esa naturaleza, para un oyente que lo escuche más de 15 minutos. Todo lo que hacemos en radio es para oyentes que entran y salen en 10 minutos. Coge un taxi, va del punto A al punto B y en ese espacio oye la emisora y luego sigue con su vida. Exactamente. Uh-huh. Sí. Exactamente. Pero entonces, hay un porcentaje muy, muy grande del otro hemisferio de esa conversación. No es tan grande, pero es muy ruidoso y muy relevante para nosotros. Uh-huh. Entonces, cuando usted tiene... En el caso de la X, sí es un tris más grande que en otras. Claro. En otras radios... Ese ruido que produce un oyente fiel no se siente tanto como acá, sobre todo cuando de música se trata. Porque si es noticias, pues hermano, noticias es otro cuento, es otro animal. Claro. El animal de radio de noticias es un elefante gigantesco del que no tenemos mucho que decir. No. Pero claro, cuando usted tiene 500,000 de oyentes, sí o qué, si 50,000 se ponen bravos, usted... Tiene que parar bolas porque hace mucho ruido. Pero si usted tiene 2,000,000 de oyentes y 50,000 se quejan, usted dice, son 50,000. Pues uno, ¿sí me entiende? Pero si usted tiene 500,000, 50,000, ¿cuánto porcentaje es? Es un porcentaje importante. Uno dice, el 10% de la gente se me está quejando. ¿Sí o qué? Entonces, claro, entonces ahí dice usted, no, toca diversificar. Ojo, no, toca, tenemos que pararle pues bolas al reloj. Páreme bolas, espere, yo acabo. Usted dice, Uribe, tenemos que pararle bolas al reloj, está sonando muy repetida la programación. No, la emisora no está sonando repetida. Sí, no. Sí, ok. Y si usted se pone a joder con la familiaridad para efectos de atender a ese público chiquito, se le larga todo el mundo, huevón. O sea, ¿sí o no? Es como si usted llega a un parque de diversiones y usted se queja porque la montaña rusa solamente tiene 3 subidas y bajadas. Así está diseñada. Está diseñada para que tenga 3 loops, ya. O es entonces, el caso del restaurante. Uh-huh. Yo tengo un restaurante favorito. Correcto. Acá en Bogotá. Y siempre voy a pedir los nachos. Correcto. Cada que voy... Ahora... No voy todos los días. ¿Por qué? Porque no tengo la plata para ir todos los días, porque es una ocasión especial. Y porque se puede cansar. Sí, también. Y porque es porque el restaurante hace parte como de mi estilo de vida, pero en ciertas instancias. O sea, yo no estoy metido en el restaurante los 5 días de la semana. No, voy una vez al mes. Sí. Y voy y pido los nachos. Siempre. Ajá. Llevo 5 años... pidiendo los mismos nachos, con queso, con carne, con lechuga, con tomate, con cebolla y cada vez le saben jalapeños. Igual de rico. Y siempre son igualitos. Y el día que voy y pido los nachos, me sirven una tilapia. Ah, claro. Porque no había nachos, qué pena. No, porque le dicen a usted, no, es que queremos que pruebe la tilapia. Y es como, no, yo no quiero tilapia. Mucha gente llega a la X y quiere oír Take On Me. No quieren oír nada más. No quieren oír nada más y quieren poder prender la emisora y que cuando prendan la emisora esté sonando What It Takes de Aerosmith o Gypsy Woman de Crystal Waters. Sí. Si prenden y oyen Arctic Monkeys, dicen, ¡ugh! ¿Sí me entienden? O oyen Fontaines. Y ustedes dicen, ah, puta, quiero poner Fontaines, marica, me encanta la canción. Y usted pone Fontaines y todo el mundo dice, ¿qué esta porquería? Y apagan. ¿Qué está poniendo? Gas. ¿Sí me entiende? Y uno dice, ni modo. Fuck, no puedo poner música nueva porque se me va la gente. Entonces, nos debatimos entre, ¿queremos ser relevantes culturalmente? ¿Nos importa esta vaina? Si hay alguien allá del otro lado que me escribe por Instagram y me dice, oiga, ¿por qué no se pone la nueva de Turnstile? Esa canción es una chimba. Y usted la pone y dice, no, Mauricio, que estudia en los Andes, ¿sí o qué? Sí. Que vive en Chicó. Quiero ir Turnstile. Quiero ir Never Enough de Turnstile. Y yo la pongo y digo, nah, esto es mucho. Tote de canción. Y hay 20 peluqueros en Santa Isabel que dicen, ay, qué asco. Sí. Chao, perdí, huevón. Perdí. Perdí. Perdí mis oyentes por darle gusto a un huevón. Sí. Es como, fuck. Entonces ahí... No, es entendible, pero de todas formas, como le digo, es un ejercicio que no tiene que desaparecer. Ahora, no puede desaparecer. Dice Johnson, en un mundo centrado en el audio, la música se puede reemplazar. La información se puede reemplazar. Las personalidades genéricas se pueden reemplazar. Lo que no se puede reemplazar es una relevancia que se sienta personal, local, emocional, intencional. Esa es la ventaja que todavía tiene la radio y sigue siendo poderosa si se usa deliberadamente. El futuro de la radio no depende de una idea brillante, ni de un cambio de formato, ni de contratar a la persona correcta. Depende de un cambio de mentalidad. Hay que dejar de proteger sistemas, empezar a construir relaciones o fans, dejar de buscar crédito, empezar a ganar atención, dejar de minimizar riesgos, empezar a generar impacto, dejar de intentar ser escuchado y empezar a intentar ser recordado. Esto no significa abandonar la disciplina ni destruir la estructura, sino redefinir lo que significa disciplina, que antes era ejecutar relojes perfectos para manipular ratings y ahora es entregar consistentemente algo que valga la pena elegir. La estructura ya no consiste en evitar errores, sino en crear espacio para la conexión. Y cuando una emisora hace ese cambio, todo cambia. Las decisiones de programación se vuelven más claras, las conversaciones de venta se vuelven más productivas, las extensiones digitales adquieren un propósito y el talento se vuelve un activo y no un problema de gestión. Que cada vez es más complicado porque cada vez hay más elementos de desconexión que impiden esa labor, ¿no? Pues, la complican. Sí. La complican cada vez más. Bueno, pues es que nomás mire lo que hemos hablado del fenómeno de la doble pantalla, por ejemplo. Que le pasa a la televisión, al cine. Uno también tiene una cantidad de contrapartes de desconexión con todo el mundo impresionantes. Ahí, digamos que ahí la radio sigue con su función de lean back, acompañante, pero pierde relevancia. Sí. Gana audiencia, por decirlo así, pero pierde relevancia. Exacto. Sí. Es un balance muy complicado. Muy jodido. O sea, todo el tiempo está uno diciendo, oiga, sí, claro. Usted se acuerda, cuando yo llegué a X, yo quería que esta emisora sonara como la BBC Radio 1. Yo quería que esto fuera Radio One y era una apuesta muy arriesgada y afortunadamente estaba en un horario de 8 a 10 de la noche donde no estaba tan evidente ese riesgo, además porque el ángulo, acuérdese que en esa época... Creo que siempre, pero en particular en esa época el anglo... Aquí ha sido muy complicado el anglo siempre en este mercado. Siempre. Siempre, o sea... Esto es el anglo siempre ha sido muy difícil una acá. Una colada muy brava, pues. Acá, y en esa época, de todas maneras, en esa época se sentía más porque el tropipop estaba ya cayendo, pero había subido mucho. Y... y el reggaetón estaba a punto de estallar. O sea, ya el reggaetón venía grandísimo, pero uf, en ese momento estaba a esto ya de volverse un fenómeno global. En ese momento no era global, el reggaetón no era global. Y era, pero sí en Colombia ya tenía una participación importante en la radio. Ya la Mega lo estaba poniendo a la lata. Mm. Ya se habían bajado un poquito como de estrato y toda la vuelta. Y decían, por aquí es la cosa. Entonces, llegar a poner... Y creo que el tropipop sirvió mucho para ese shift en la audiencia. Porque fue también bajar de mucho ángulo que originalmente tenía a pasar al tropipop, que lo latinizó un poco el formato para poderle abrir la puerta al reggaetón en ese momento particular. Y nosotros llegamos ahí cuando el indie estaba a punto de estallar y estaba como de moda entre ciertos clubes sociales acá en Bogotá, y eso nos sirvió para sentir que éramos relevantes, que teníamos relevancia, porque ciertos estratos, ciertos públicos de cierto nivel estaban oyéndonos, no solamente acá, de cierto nivel educativo también, muchos curiosos, mucha gente que estaba en internet, mucha gente que estaba oyéndonos en Pereira, en Cali, en Medellín, y que estaban ya sumergidos en Tumblr, que estaban oyendo muchas cosas que habían pasado en MySpace, todo lo que había sucedido con los Arctic Monkeys, todo lo que estaba pasando con The Weeknd en ese momento, que era un artista que nadie sabía qué era. O sea, nadie sabía si era un grupo. Cuando The Weeknd lanza House of Balloons, nadie sabe qué es The Weeknd. Sí. Nadie sabe que es un peladito metido por ahí en un estudio con unos Fruity Loops ahí haciendo un disco todo mórbido y todo oscuro, pero todo R&B. Lo mismo pasaba con Frank Ocean, y nosotros llegamos ahí como que a decir, mire, esto es lo que está pasando, y eso nos dio la relevancia cultural, sin que eso significara, vuelvo y digo, que lográramos convencer a alguien de que nos comprara una cuña. Esa época sí, no. Era como, no, estos manes, ¿qué es esto? Sí, decían, claro, el bicho raro, éramos el perro a cuadros. Todavía en muchas instancias todavía somos el perro a cuadros también, todavía, de todas formas. Todavía. ¿No? Sí. No, y antes, o sea, la gente dice, no, es que repiten mucho la música. Y uno dice, man, no saben lo que es una top 40. Uh-huh. O sea, no saben lo que es una top 40. Una top 40 está poniendo cada media hora Huntrix. ¿Qué? ¿Por ahí? Por lo menos. ¿Al día? Por lo menos dos veces por hora. Dos veces por hora. Porque, claro, en Estados Unidos sí la radio se ciñe en su mayoría a la norma de los 15 minutos. Mucha gente oye la radio en su desplazamiento o en algún momento particular, pero de resto están trabajando o están en la casa haciendo X, Y. Pero es un fenómeno muy atípico que el oyente esté 6 horas oyendo una emisora. Y en esta emisora pasa. Hay público que oye 6 horas la emisora. Más. Y dice, ¡ay! Ponen las mismas canciones. Ahora, la media de consumo de un oyente X es 1 hora. Uh-huh. O sea... Que igual es alto. Uf. Igual es alto. Eso es mucho. Y en 1 hora no se le va a repetir una canción. No. Eso sí, pues, no me eche de cuenta. Sí, eso sí, no venga, pues, con pendejadas. Ese cuento no los vaya a echar. Que oye 1 hora... se va 3 horas y vuelve otra vez a oír 1 hora, es posible que vuelva y encuentre la misma canción que escuchó hace cuando estaba oyendo la emisora, hace 4 horas. Total. ¿No? Pero pues eso es una lotería. Mm. Y eso sí no tiene nada que ver con la rotación musical. Sí. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos y aquí seguimos. Vamos a ver, ¿no?, cómo nos va. Cuente a ver, Santiago. ¿Qué más preguntas tiene Santiago de tercero B? Oscars. Gorilas. Ah, ¿ustedes quieren esa hablar de...? Bueno, sí, es que tenemos plan... Teníamos ya, plan, la producción tenía ya un plan. Sí, no, obviamente hay que hablar de los premios Oscar. Hay que hablar de los premios Oscar. Hablemos de los premios Oscar. Yo quiero decir, Uribe, gracias por el resumen, porque fue gracias a usted que vi quién ganó y quién... quien sí. perdió. Ah, bueno, bien, qué sí, bueno, sí, sí. qué bueno saber. Arroba que, Uribe que... DJ, informando a la gente. Bueno, el informe de los Oscar. Yo no los vi. Les no vio los Oscar. No. Oiga, lo primero que lo que más me gustó de los Oscar es que arrancaron temprano y se acabaron temprano. ¿Por qué arrancaron temprano? No sé si es por la diferencia horaria, pero pues a las seguramente por seis eso, ¿no? De 6 de la tarde hora Colombia estaban arrancando. O sea, la alfombra roja empezó como desde las 4 de la tarde. Una vaina atípica, totalmente. Es que nunca se habían hecho en marzo. Sí, yo creo que tiene que, quién sabe por qué, pero pues independientemente del mes, no sé. Pero bueno, eso me gustó. 6 de la tarde a 9:30 de la noche, perfecto, ¿no? Que de todas formas siguen siendo los premios más largos de la temporada de premios, ¿no? Los Oscar en promedio siempre tienen una duración de 3-4 horas más o menos, que es un huevo de tiempo. Es un huevo de tiempo, pero se tomaron... ¿Crees que el In Memoriam larguísimo? El In Memoriam estuvo largo, pero debo decir que el In Memoriam estuvo muy bien planeadito. Estuvo muy emotivo, aunque hay que decir que se pifiaron. Sí, que dejaron a Eric Dane y a James Van Der Beek por fuera. Dejaron a Eric Dane por fuera, dejaron a James Van Der Beek por fuera, dejaron a... dejaron también a Robert Carradine por fuera, el actor de claro. Hannah Montana y de La Venganza de los Nerds en los 80. Sí. Dejaron a Brigitte Bardot por fuera. Eso es gravísimo. ¡Qué mal! Dejaron a Malcolm Jamal Warner por fuera. Oiga, lo de Brigitte Bardot, ¿será que lo hicieron Brigitte a propósito? Bardot, no sé. No sé, yo no creo. No creo. Y lo de James Van Der Beek y Eric Dane, sí me parece una pifiada grave. No, pues, ¿qué? En un In Memoriam y más siendo, habiendo sido ellos tan relevantes en los últimos meses por sus padecimientos físicos en el ojo público, es un tema que es imperdonable que haya faltado en el In Memoriam. El In Memoriam, aunque hizo un resumen muy contundente de toda la gente que se fue, se centró en Diane Keaton y en Robert Redford como las dos figuras principales, femenina y masculina, del In Memoriam. Pero sí, digamos que estuvo bonito, estuvo emotivo, pero faltó, ¿no? Claro. Faltaron personajes que debían haber estado ahí y pues obviamente vaya uno a saber si ya lo hagan hasta adrede para que la gente opine, converse y les dé palo y les funcione el engagement de los Oscars. Ay, ¿quién sabe? Vaya uno a saber. La producción la sentí lentísima. O sea, hubo cosas de... La producción la sentí muy embolatada en los Oscar. Ah, sí, o sea, como técnicamente de... Había como... Sentí que había camarógrafos muy primíparos, como que se quedaban a veces en el mismo lado en vez de estar switchando, algo que se ve mucho acá, animales de radio. ¡Toma tu vainazo! Pero bueno... Óigame, blanqueado Mori Supreme, 9 nominaciones, 0 premios. No ganó nada Mori Supreme, nada. Y yo decía, bueno, ¿cree que tuvo que ver el bonche? No, yo no sé. ¿De lo del ballet y la ópera? No creo que haya tenido tanto que ver, aunque hay cosas, ¿no? Hay cositas. Por ejemplo, la presentación de la canción, porque algo que tienen los Oscars es que presentan en vivo las 5 canciones nominadas a Mejor Canción Original durante lo largo de la ceremonia. Está bien, eso es muy chévere, eso es algo que hace muy bonito a los Oscars. Una de esas canciones era la canción de Sinners, ¿no? Esa canción de Sinners saca como la puesta en escena que existe en la película en el momento en que esa canción suena. En esa puesta en escena, que hay que ver la película para entender, hay tanto jazz como blues, como representaciones también, como el hip hop de una forma extraña dentro de un panorama medio sórdido de sueño. En fin, hay que ver la película para entender. Y hay dentro de ese momento en la película también hay una bailarina de ballet por ahí, todo el rollo. Que es lo que le decía que le dieron, siento que le dieron más... mayor protagonismo a la bailarina de ballet en la presentación de esa canción, lo cual dio un mensaje como de, ok, estamos con el ballet en la academia está con el ballet. Y esta es la cara que hizo Tim en ese momento. Uy, ese man sí, ayer dice que estaba muy, muy regular. O sea, ese man se le notaba que... Se le nota que, uf, le ha dado duro esa vaina que le tocó. Que sí. como que fue porque tenía que ir, porque estaba nominado, pero claro. Que no quería dar la cara. Que, o sea, se le notaba en esa alfombra roja. Yo estaría igual. Yo estaría igual. ¿Usted no estaría igual? Yo, claro. Yo no hubiera ido. Pero es pues, imposible no. Pues desde el minuto uno Conan lo cogió de parche. Ah, sí, pues era, no había nada que hacer. ¿Qué fue sí, lo que dijo Conan? ¿Qué le security dijo? Security is extremely tight tonight. I just gotta mention that, yeah. I'm told there's concerns about attacks from both the opera and ballet communities. Ahí está. Y arrancando, qué jartera ya. El hombre ahí como riendo. Sí, qué dolor de bolas. Sí, no, lo que Conan dice ahí básicamente es que la seguridad hoy en los Oscars está muy apretada y muy, muy grande porque hay preocupaciones de ataques de la comunidad de ballet y de teatro a la ceremonia. Ya, como que... no más. Entonces sí. Qué quemonazo. Queda... Qué locha. Queda la incertidumbre y el sinsabor en el aire. Debo decir que los premios que dieron y entregaron siento que eran muy merecidos. Mm. Ahora queda el sinsabor en el aire si usted era fanático de Marty Supreme y de Timothy Chalamet de haber salido blanqueados. Es absolutamente válido. Queda a su interpretación. Si la ópera y ballet tuvieron algo que ver con la decisión de que no se ganara ningún premio, o realmente no se lo merecía. Okay. Habrá que ver. Pues porque los premios, por ejemplo, que ganó Sinners, o sea, las dos ganadoras de la noche fueron One Battle After Another y Sinners. Fueron las dos películas ganadoras. Mm. Los premios importantes, mejor película y mejor director, Paul Thomas Anderson con One Battle After Another como mejor película. ¿Usted le habría dado el Oscar a Michael B. Jordan? La verdad, yo... ¿Por encima de DiCaprio? Yo estaba entre Michael B. Jordan y DiCaprio. Pero sí debo decir que a mí Michael B. Jordan me parece que hizo algo... O sea, es que el hombre hace dos papeles en simultánea. Oh. Y aunque son dos hermanos gemelos, logra que los dos se sientan muy diferentes en la película. Entonces, eso me parece un nivel actoral bravo. Sí, sí. Entonces, yo por ese lado, yo digo, Michael... O sea, se lo ganó Michael B. Jordan. Digo, bien, sí. Merecido. No es que vaya a decir, ¡ay, robaron a Timothy! No, para nada. No siento que hayan robado a Timothy Chalamet como mejor actor. Cero. Mm. Que de pronto pudieron haber robado a DiCaprio, pues, está bien, es discutible, pero eso no significa que Michael B. Jordan no se mereciera el Oscar a mejor actor. Sí, no. Se hace dos papelones en la película. No solo se hace un papelón, se hace dos papelones. A mí es papelones. Que esa película me pareció perversamente mala. Qué película tan mala. Fantástica. Las escenas de lucha de él contra nada, muy buenas. No. Yo a mí me parece un gran actor el man, pero uf, qué película tan mala. Yo sí le hubiese dado el Oscar a Marty. Marty Supreme. ¿Qué? ¿Como mejor película o como actor? Actor. ¿A Timothy? Sí, me incomodó más que cualquier otro papel. Okay. Me puso más como en la jugada y como, oye, este man qué, güey. Okay. Sí, el papel de Chalamet es bueno, pero a mí me parece que... Sí, no, nadie ha dicho que haya... O sea, a ver, entrada los cinco nominados a la categoría son papeles excelentes los cinco. No hay nada que hacer, si no, no estarían en esa posición de estar nominados al premio más importante de la cinematografía. O sea, ya, cualquiera de los cinco... Fantásticos. Ahora, que usted tenga su favorito, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que usted le haga fuerza al que le cae bien o al que más le gustó, etcétera. No, a mí me pareció bonito que le entregaran el premio Oscar a ese man. Tenemos el clip. A ver. A verlo, ahí está recibiendo el Oscar. Gran, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Suele. Jordan. Eso. Con la mamá, ¿no? Se fue con la mamá. Bonito el tema. Delroy Lindo ahí atrás. A mí me hubiera gustado que le hubieran dado a Delroy Lindo el alguna actor cosa secundario. Estaba nominado a actor secundario. Pero ganó Sean Penn y el carechimba ni siquiera fue a los Oscars. Ahí está. Sin pin. Sí, sí. Vea, vea. El mejor amigo de Juan Pablo Raba, véalo. Sin pin. Sin pin. Así le decía una amiga en Manizales. Sin pin. ¿Viste esa película? Es con sin pin. A ver, a ver. A ver. Oigamos el discurso de Michael B. Jordan. Pero súbale, hermano, sin miedo. Eso. Tiana Taylor toda emocionada. Es, lo nombraron el hombre más guapo de Hollywood, ¿no? Michael B. Jordan. Tiene ese título dado por una revista. God is good. And, yeah, mama, what's up? La mamá. Qué chimba. My father's here. Your pops, where you at? Y el papá, ¿por qué? Sí, el papá de secundón allá, por allá tirado atrás. Qué feo eso, hombre. Toda la familia. I want to thank Warner Brothers. I want to thank Mike and Pam for believing in this this dream, this vision of Ryan Coogler and betting on the culture and betting on original ideas and original artistry. And you're an amazing, amazing person. Hi. I'm so honored to call you a collaborator and a friend. And you gave me the opportunity and space for me to be seen. And I love you too, bro. Love you to death. I would like to thank my incredible cast. Umi, thank you so much for giving Smoke opportunity to be him. Haley at home, she's getting ready to have a baby right lindo, now. Thank lindo, lindo, so Delroy. For being the other half of Stack. Miles, Delroy, Jamie, everybody, Lily, Omar, the entire cast. Thank you guys for supporting me through this. My team, Phil Sutton, gran actor es Delroy Lindo. Whoo, man, y'all. Bien, ¿no? Primera nominación en su vida al Oscar, primera vez. Que came Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forrest Whitaker, Will Smith, and to be amongst those giants, amongst those greats, amongst my ancestors, amongst my guys. Thank you, everybody in this room and everybody at home for supporting me over my career. I feel it. I know you guys want me to do well, and I want to do that because you guys bet on me. So thank you for keep betting on me. Bien. And I'm gonna keep stepping up. And I'm gonna keep being the best version of myself I could be. So I just want to say thank you for everybody in this room that has something to do with my success. I love you guys. And everybody at home who supported Sinners, who went to see the movie once, twice, three, four, five times. Thank you. Because you guys made this movie what it is. I love you. I love ah, qué bien. Eso. Se merece un. Hay que darle un Oscar a ese discurso. También. Otro Oscar ahí. Tenga, muy bien por Michael B. Jordan, me parece fantástico. Qué bueno. Me parece muy merecido. Eso no significa que los otros cuatro no lo merecieran, pero me parece que estuvo bien la elección. O sea, dos papelones los que se hace. Independientemente de si, como a usted le gustó o no le gustó la película como un todo, uno no puede desconocer la actuación del man. Sí, en el la man película. Actúa bien, lo que pasa es que. Qué bodrio de a mí es que me parece un fenómeno muy simpático y muy interesante el hecho de que dos de las películas más importantes del año hayan sido películas de terror en medio de todo, independientemente de que Sinners, pues, mucha gente dice, no, eso no es terror, no sé qué vaina, porque no me dio miedo. Tiene vampiros, es terror, punto, ya. Igual está dentro del género. Más terror gringo, ¿no? Con todo ese tema del vudú que ellos tienen allá muy interiorizado. Claro, pero el tema central de la película y la música y el tema cultural y todo, pues, es bien interesante. La otra fue Weapons, que esa sí no lo vi venir. O sea, la mujer que hace de la tía Gladys en Weapons fue el primer premio de la noche a mejor actriz de reparto. No lo veía venir. Bueno. No lo veía venir. Sí, claro, ¿no? Pues es buena, pero no lo veía venir. Yo no pensé que le fueran a dar ese premio a ella. Sí. Entonces, bueno, muy bien. O sea, la verdad creo que los premios estuvieron balanceaditos. Y... Queda en el aire el sinsabor de Mary Supreme para los que eran fanáticos de Mary Supreme o son fanáticos de Timothée Chalamet. Puede que haya influido sus comentarios. Es posible que sí. Muy seguramente, porque pues es que estamos hablando que quien entrega ese premio es nada más y nada menos que la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, que tiene como 10,000 miembros que votan, y dentro de esos tiene que haber muchos amantes de el ballet y la ópera como artes. Sí. Entonces puede ser, pudo haber sido una especie de castigo contra Timothy y la película en general, porque si uno dice, bueno, de nueve ninguna, qué blanqueada, ¿no? Bueno, fuera que tuviera dos nominaciones y uno dice de dos no se llevó ninguna, bueno, puede pasar. Pero de nueve, de nueve ninguna. Bueno, sigamos con el tema del día de hoy. Me encontré, entre todas las cosas que hizo Damon Albarn con Jamie Hewlett, ¿sí?, una entrevista que le hicieron a la AP, que le hizo la AP a los dos. El disco Gorillaz, el disco The Mountain de Gorillaz, se lanzó hace 3 semanas, más correcto, o menos. Sí. Hicimos un listening session acá. Fue el listening session exclusivo de Gorillaz para Colombia del disco. Y una de las conversaciones me llamó mucho la atención, porque además la cogieron algunos analistas y diferentes como observadores de cultura, donde les preguntan por el futuro de Gorillaz, porque hemos siempre especulado mucho sobre si esta banda se va a acabar o si va a seguir. Sobre todo después de ver la pieza visual que acompaña el álbum, ¿no? Sí. Y les preguntan, ¿ustedes van a seguir? En la entrevista que le hizo Associated Press en Los Ángeles a Damon y a Jamie, esto fue lo que dijeron. Do you think you'll know when Gorillaz has reached its final form? Do you think... Then we pass it on to the next generation. Is that a possibility? We talked about this. We will pass it on to the next generation. Really? So you'll know when you have said all you need to say, when your story is done. Maybe, and it may be interesting to be just there in the background for the next generation to start off with, and then, you know, it would be fun to pass it on to a younger team. Yeah, we've talked about that a lot. Well, why not? The cartoon is more important than the people, although the people are. Interesting. Well, Bob Clampett passed Bugs Bunny and Daffy Duck on to Chuck Jones. As soon as the idea. And hopefully we're all vessels to, you know, carry it. I have a feeling. Bueno, las caricaturas son más importantes que la gente. Le preguntan ustedes. En el caso de Gorillaz, sí. Le preguntan ustedes, ¿van a seguir? Y dice, de pronto se lo pasamos a la siguiente generación. Sería bueno estar como tras bambalinas viendo qué hace la siguiente generación. Y esto implica el tema musical y el tema de la caricatura. Dicen, Chuck Jones le pasó. Warner Brothers le pasó a. Bob Clamp le pasó a Chuck Jones. El Pato Lucas y Bugs Bunny. Y podría pasar. Y eso me puso me a pensar. Parece bien. Ese es el tema del día de hoy en la emisora, por si quieren y se están oyendo y son fanáticos de Gorillaz, que nos digan qué pasaría si Damon Albarn y Jamie Hewlett se van. ¿Seguirían los Gorillaz? ¿Usted cree que funcionaría un proyecto de Gorillaz sin Damon y sin Jamie? Es complicado. Yo, o sea, siento que harán lo posible para hacerlo funcionar a la fuerza, pero pues cuando un proyecto arranca con esa alma tan particular de dos personas que crearon de cero un concepto como es Gorillaz, entiendo muy bien lo que dicen ellos de, ok, nos gustaría soltar esto y dejarlo a una nueva generación a ver qué pasa, pero yo creo que lo que pase no va a ser tan relevante como cuando la tuvieron ellos en sus manos. Creo que ahí hay un tema complicado de pasar ese tipo de cosas. Y volviendo al mismo ejemplo que ellos ponen, ¿qué pasó con Bugs Bunny y con Daffy Duck cuando entregaron esa vaina? También empezaron a decaer, de todas formas. Puede que los personajes existan culturalmente después de muchísimos años, pero que sean relevantes, no lo sé. A mí sí me parece emocionante, me parece una idea muy chévere. Me gusta que que piensen que la obra va más allá de las personas que la crearon y que pueden entregársela a otros creadores para explorar con ella. Me parece una buena oportunidad. Hay casos de éxito. Hay casos de éxito. Por ejemplo, fíjese, unos son forzados, como es el caso de Rick and Morty, por ejemplo. Justin Roiland, por sus problemas legales, lo tuvieron que despedir. Sí. Y todos dijimos, no, ya se acabó Rick and Morty, ya no hay nada que hacer. Sí. Pues ese man era el alma de Rick and Morty, era las voces, era el creador, era el que escribía, era todo. No, ya, chao, Rick and Morty. Ya han pasado dos temporadas maravillosas después de que el man se fue. Buscaron las voces idénticas, buscaron muy buenos creativos para escribir los libretos. O sea, no pasó nada, no pasó nada. Y continuó. Entonces ahí hay un caso de éxito. Yo me ponía a ver lo de Gorillaz con este tema y no pude evitar pensar que esa hubiera sido una muy buena forma de continuar el proyecto de Daft Punk. Coger a los Crescent Dolls y convertirlos en una serie de televisión o una película o alguna vaina, ¿no? El Interstellar, todas estas animaciones, pasarlas a otra generación también. Eso hubiera sido un golazo, ¿no? Claro, lo que pasa es que los Daft Punk no son una caricatura. Pero tuvieron una Los gorilas sí. Pero tuvieron una representación muy fuerte ahí también. Sí, pero y nunca fueron una caricatura. Siendo un proyecto que ya no existe, los Daft Punk como tal. Yo sí creo que Tomás y Guimán son Daft Punk. Mientras que en el caso de Damon y Jamie, ellos no son gorilas. ¿Sí me entiende? Ese caso no se ha dado en ningún otro proyecto, ¿cierto? No. Solo en Gorillaz. Es el único que, o sea, están ahí. O sea, vuelvo y hago la... ¿Por qué me acordé de los Crescent Dolls en el Interstellar? Pues porque ellos eran avatares que tocaban la música de Daft Punk. Sí. Entonces, representaban, en ese caso, los Daft Punk eran la parte humana, siendo robots, eran la parte humana de ese anime que estábamos viendo. Ese anime interpretaba la música que hacían unos humanos detrás. Claro, lo que pasa es... Es como el caso de Gorillaz. No, Gorillaz no es lo mismo. ¿Tiene mucho que ver? No, porque claro. En el caso de Daft Punk aparecen en el Interstellar. Sí, sí, y no, sí. Y no... Es decir, los Crescent Dolls nunca fueron los Daft Punk. Los Crescent Dolls eran una banda ficticia. Claro. Pero no. Pero como continuación de un producto, me refiero. De un producto visual, hubiera funcionado. No sé. Daft Punk es una cosa. Uh-huh. O sea, Daft Punk son ellos dos. Sí. Son los robots. Es decir, uno ve a Guimán y a Tomás disfrazados, pero uno sabe que esos son los Daft Punk. O sea, los Daft Punk nunca fueron los Crescent Dolls. Uh-huh. En cambio, los Gorillaz. Sí. Los gorilas siempre fueron los gorilas. Sí, y, no, ahí no hay discusión en sí, eso. Sí, ok. O sea, uno dice... ahora, hay otra cosa. La cantidad de colaboradores que habitan en el universo de gorilas los desconectan mucho en ocasiones de la idea musical de Damon. O sea, Damon, claro, tiene mucho control autoral y creativo sobre lo que musicalmente está pasando, pero como desde un principio desconectaron a Damon de la personificación de Gorillaz, entonces uno tiene una idea de que estos manes son una banda ficticia que además está alimentada por un montón de espíritus, ¿no? Y eso también le da una mística muy interesante al grupo, el hecho de que Ibrahim Ferrer está muerto, Bobby Womack está muerto, Proof está muerto, ¿quién más? Varios. Lou Reed está muerto, Dennis Hopper está muerto, y que todos aparecen, es como esto sí podría funcionar muy bien sin estos dos tipos. Ahora, pensándolo también, la pieza visual que salió con The Mountain, también uno ve ahí, ahora, después de ver la entrevista de ellos, cómo la animación de Disney se pasa a otra generación. Ajá. O sea, también hay un discurso ahí, aparte de la trascendencia de ellos al final de esa pieza, el hecho de que visualmente sea copiado de cosas que ya existían en animación es una forma también de mostrar un paso de legado a otra generación. en medio de todo. No sé si estoy hilando muy delgadito ahí, pues. Sí, pues lo que Jamie ha dicho en varias ocasiones y que aplica para muchas de las creaciones en caricatura que han pasado de manos humanas a otras manos humanas, ha sido que él se aburrió de dibujar a gorilas como los dibujaba originalmente. Y si usted se pone a mirar la evolución gráfica de gorilas desde que ellos empiezan a explorar con animación en 3D y técnicas de graficación manual y la intersección entre eso y los computadores, va a notar que muchas de las cosas que pasaron en esa, en ese inicio muy incipiente de la graficación, de la ilustración de gorilas, ha crecido y evolucionado mucho hacia, incluso pensaría uno que una humanización cada vez más cercana de los personajes, y no ha sido tanto por la forma como en un principio la tecnología tenía ciertas limitaciones que uno alcanza a ver en la manera como se mueven los muñecos y todas esas cosas, como con el deseo de Hewlett de dinamizar las creaciones. Cuando usted ve a gorilas en Clint Eastwood, usted ve unos personajes realmente zombies, muy muertos, muy dentro de toda esa idea de la tridimensionalidad que estaban explorando, muy bidimensionales. Es el video de Clint Eastwood es muy bidimensional, es muy chistoso porque usted lo ve hoy en día y usted nota que ellos tratan como de darle una profundidad y todo a través de la computadora, pero nunca la profundidad nunca se produce en realidad. Y lo único que usted encuentra en verdad en esos personajes es son muertos vivientes, son gente muy inerte. Uh-huh. Y en la medida en que va avanzando la historia de gorilas y se van encuentrando más con la idea, los van humanizando más. Y van haciendo, además hacen la transición entre un mundo totalmente dibujado a un mundo más real. O sea, mire lo que pasó con Stylo, por ejemplo. ¿No? Ahora, cada mundo posterior de gorilas, por ejemplo, la playa plástica, la isla de las galletas, todo tiene su simbología y su cuento, y ellos explican muy bien dónde están. O sea, el primer disco, ellos no hacen parte como todavía de un mundo como tal. Ellos, después de que brincan a Demon Days es un mundo mucho más musical, es un mundo más espectral de música, donde están como explorando el inframundo del hip hop. Entonces, por eso tienen a MF Doom en ese disco, por eso está Danger Mouse produciendo ese disco, por eso en ese disco están los de la Soul, porque son todos como los forajidos del hip hop, los que no eran famosos, los que nunca fueron famosos, salvo en ciertos círculos de la música donde son muy respetados. Los de la Soul en esos momentos son tan grandes entre la comunidad artística como los A Tribe Called Quest, o sea, que no fueron artistas, no son Dr. Dre, no son Naughty by Nature, no son, o sea, son manes que se quedaron como a la mitad. Uh-huh, sí. Pero que los que sí son famosos respetan mucho. Los manes querían ser esos manes, pero se dieron cuenta: o me vendo al mercado y vendo la champaña, el coñac, y vendo los culos, y vendo esta, o soy de la Soul. ¿Sí me entiendo? Claro. No puedo ser las dos cosas. Puedo ser artísticamente muy válido o ser multimillonario. Sí, ok. Y porque, por ejemplo, los ahí está. Puedo ser relevante o ser famoso. Puedo ser famoso. Sí. La palabra de hoy, niños y niñas. O tener plata. Relevancia. O tener billete. Esa es la palabra de hoy. Entonces, el Demon Days es eso. El Demon Days es ese estado demoníaco del hip hop. Hey. Ese estado que, donde, es que es como espectral, ellos no están en un ellos están en un inframundo, están en la clandestinidad. Por eso usted oye al comienzo la risa satánica de True Goy, The Dove, que en paz descanse, en Feel Good. Y por eso usted tiene a MF Doom en ese disco, que es, como siempre dijeron, el rapero favorito de tu rapero favorito. Pero y bueno, ya después brincan físicamente al Plastic Beach. Y en Plastic Beach hay un montón de simbologías alrededor de qué es el Plastic Beach. Y también hay mucho hip-hop, ¿no? Cómo funciona el Plastic Beach. Y hay mucho R&B. Está Bobby Womack, está Dennis Hopper también. Y está Snoop Dogg ahí. Y después brincan, por ejemplo, Cracker Island es otro cuento también, porque tiene como unos enemigos y unas cosas. Sería muy interesante ver eso. Muy interesante. Ahora, la pregunta es, ¿a futuro seguiríamos? O sea, a mí no me molesta para nada el proyecto de Gorillaz convertido, no sé, en una serie o en... ¿Pero continuaría siendo un proyecto musical? Sí, sí, claro. Eso es lo que más me llama la atención. Porque, como le digo, la posibilidad que han abierto ellos para que la caricatura sea más importante que la música en términos de los humanos que la hacen, ayuda mucho a que la música sea también parte de un legado que se extiende a una nueva generación, porque los gorilas sí, Damon es gorilas, pero al tiempo no lo es, porque... O sea, ya le pueden vender eso a Zuno, sin problema. Seguro. ¿Cierto? Claro. Aunque ellos odian la IA. Todo el mundo, pero por una platica, sí. Por una platica de pronto lo empiezan a querer. Pues ojalá que no. Porque puede pasar, porque si está esa desconexión, sí, claro, de como entregarle a una nueva generación, y bla, bla, bla, o sea, muy bonito el discurso, pero puede haber también una venta a la IA detrás de todo eso. Es una buena conversación. Y ¿cierto? Sí, sí. De hecho, podemos poner un pin ahí para tener esa conversación, sí, en estos días. Mire, se nos quedan un montón de cosas que íbamos a hablar. Está lo de las microseries de gatos y perros en TikTok. Téngalo ahí, que ese evergreen. Ese nos sirve, sí, ese lo podemos hablar el miércoles. Lo de Rosalía y Picasso. Ah, Rosalía. También bueno conversarlo después. Y lo de Banksy, que desenmascarado por Reuters también. Y está el unboxing de la caja de pop, pero se la dejaremos para el próximo. Para el miércoles. Mírala. Bueno. Sí, sí, pero tengo. El miércoles destapamos esta joya. ¡Eso! Muy bien. Different class. Eso será el miércoles, amigos y amigas, así que los esperamos por estos lados. Sí, muchísimas gracias. En YouTube, si no se ha inscrito, inscríbase. Vaya ya mismo. Ahí, dele. Suscribirse, la campanita, like, comente, comparta. Eso. Oh, yeah. ¿De dónde salió? Esta música está muy buena. Sí. Me gusta. Muchas gracias por... Uribe DJ, Alejandro Marín se despiden de ustedes cordialmente desde el Estadio Nemesio Camacho. Yo sé que es año de mundial, pero tampoco. No abusemos del recurso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Suscríbanse. El programa del domingo está ya en nuestra página web, la xmasmusica.com. Estos muchachos encontraron el efecto de eco. ¿Y ahora quién los baja de ahí? Adiós.